españoles. Franco ha muerto. Peña, que estamos de 20 de noviembre. Que prenda la mecha, que suena la alarma, que esto empieza ya. Cienfuegos, número 67, en Radio Sata, en Radio Ela, en Radio Almaina y en Radio Activa. No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a feel negro. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Se fuego la ciudad, que más me gusta a mí. Cuando se fuego llegué, y esa ciudad... 20 de noviembre, lo fácil, lo obvio, lo que hemos hecho otros años aquí en Cienfuegos, este programa que arranca ahora su edición número 67, pues es hacer un especial antifascista. Pero bueno, en este caso lo hicimos ya de algún modo la semana pasada, y además, qué demonios, Cienfuegos es antifascista siempre. Musicalmente de otro modo, pero siempre, siempre este programa es antifascista. El 20 de noviembre de 1975 murió el dictador en la cama. Pero muerto el perro no se acabó la rabia. Simplemente se transformó. Fue la llamada transición. Esa en la que, según los mitos y leyendas en las que todo grupo humano se basa para soportarse de algún modo, esos mitos y leyendas de la transición española, es que no hubo derramamiento de sangre, que todos cedieron y perdonamos y se cerraron heridas. Esa transición en la que todo quedó atado y bien atado, el llamado régimen del 78. La inevitable operación cosmética, que todo pareciera distinto para que realmente fuera lo mismo. Y más o menos eso de cambiarlo todo, hacerlo distinto para que al final sea lo mismo, pues es algo que hacemos mucho aquí en este programa, aquí en Cienfuegos, ya desde la primera edición, allá por 2016. Hablamos de las versiones de canciones, hacer versiones de canciones. Las que más nos gustan, las versiones que más nos molan son, aunque sea redundante decirlo, versiones. En el sentido en que cambias todo, lo adaptas a tu estilo, pero mantienes el espíritu del original. Pues eso, como la transición española. Una transición en la que sonaba mucho esta canción con la que vamos a abrir el programa. Pero bueno, esta no, la original, a ver si os suena. El título, A Galopar. Hasta enterrarlos en el mar. nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nada la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralgo, jinete del pueblo que la tierra estudia. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Desde Sevilla, Pájaro, versionando este clásico de Paco Ibáñez con letra del poeta Rafael Alberti. Cofrade, flamenco, rockero ibético, Pájaro, el nombre artístico de Andrés Herrera Ruiz, es alguien que tocó la guitarra en bandas como la Brigada Ligera, Pata Negra, que ha sido músico de artistas como Kiko Veneno, Raimundo y Rafael Amador, No me pises que llevo chanclas, o de Silvio de Sacramento. Y bueno, Pájaro se marca esta particular versión de una canción imprescindible. A Pájaro le descubrí de casualidad, porque tengo un amigo muy muy friki en Bilbao, pues unos pequeños conciertos que hacían al pie del Guggenheim en el Museo Marítimo durante la pasada Aztenagusia. En verano hablé de los distintos grupos que conocí en Aztenagusia, y uno de los que no hablé fue precisamente de este, de Pájaro. La canción original, el A Galopar, tiene, ya dicho, letra del poeta Rafael Alberti y música de Paco Ibáñez. Y en la historia que vamos a contar, bueno, vamos a centrar un poquito más en el músico, que entrar en la trayectoria de Alberti es entrar en demasiadas cosas. Paco Ibáñez nació en 1934, quizá mal año para tener una infancia tranquila si eras un niño español. Y menos aún si eras hijo de un militante de la CNT, la Confederación Nacional del Trabajo. Este militante de la CNT, tras la guerra, pasó por uno de los campos de trabajo franceses y, por tanto, su hijo Paco en buena parte se crió en Francia, con diversas idas y venidas a España con la madre, de poder luego juntarse, y Paco realmente se cría en Francia. Buena parte de la trayectoria artística de Paco Ibáñez es musicalizar a diversos poetas españoles, pues de primerísimo nivel: Lorca, Quevedo, Miguel Hernández, Blas de Otero, Góngora, Gloria Fuertes, Goytisolo, Cernuda, León Felipe, Antonio Machado o el mencionado Alberti. Esto le convirtió, pues, en un referente cultural muy muy popular de todo el exilio español. Le llamaban la voz libre de España, la anunciaban así en un concierto que hubo en la universidad, en la Sorbona, en el primer aniversario del mayo del 68. Le llamaban eso, la voz libre de España, y por tanto, una voz libre de España que debía ser censurada en su país natal. Por lo tanto, era visto. Durante la transición, Paco Ibáñez es uno de los artistas más reclamados por la gente con ansias de libertad. Tocó, por lo tanto, en multitud de actos políticos tan variados como los de la recién legalizada CNT, en la que militó su padre, o en el cierre de campaña del PSOE en el 82. Ahí los años 80, ¿eh? ¿Qué años los años 80? Sin nunca me ha atraído demasiado lo que nos cuentan de los años 80 madrileños. Claro que lo que nos cuentan es la inofensiva y por eso tan fácilmente recuperable movida madrileña. Movida promovida por el ayuntamiento, que decía la canción. Movida de pijos, drogatas, pseudoartistas, bohemios. Con las pelas de papá yo también soy de un artista y de un bohemio que te cagas. Copiando el último de Londres, añado. Quiero que me cuenten el Madrid de los inmigrantes castellanos, andaluces y extremeños que levantaron orcasitas o palomeras, que se dieron de hostias con quien hizo falta y que se organizaron para dejar de ser chabolistas. Quiero que me cuenten el Madrid de la gente que ocupó un edificio del sindicato vertical para crear un Ateneo Libertario en Villaverde Alto. Quiero que me cuenten el Madrid de las manifestaciones de estudiantes y las hostias con los primeros confusionistas de bases autónomas y demás gorrinerío. El Madrid de las asociaciones de vecinos. El Madrid de las radios libres. El Madrid de los puestos políticos de la plaza de Tirso de Molina. El Madrid de Minuesa, de los Tarzán, de Sin Dios, de la Asamblea de Ocupas, el de la Huelga General, de la Asamblea Popular de Prosperidad, de la Demencia del Magariños, de la Insumisión y del Milicaca. Pero no, llevan todo el día machacando con la chica de ayer de los cojones. Y lo que nos queda, dejad morirse a la movida de una vez, coño. Jodido revival. Bueno, este artículo se escribió el día de la muerte de Antonio Vega en un momento de empacho de la chica de ayer y tras ver fragmentos de una actuación suya en un concierto homenaje a la movida con el logotipo de la Comunidad de Madrid y se publicó originalmente en el fanzine Hartos número 10, el último, hace justo ahora 10 añazos, en noviembre del 2009. ¿Y qué decir? Que este texto tiene ya eso, 10 años, pero que podría ser de ayer. Podría haberlo escrito este mismo fin de semana, que hubo un homenaje a Enrique Urquijo. Así que voy a reseñar sobre todo que, bueno, ya lo habréis adivinado si conocéis todos los estilos de música. Quien hace la versión son Los Porretas, la canción original es de Nacha Pop, compuesta por Antonio Vega, conocidísima, uno de los himnos de los 80. Y me llama mucho la atención que Los Porretas tienen no uno, sino dos discos de versiones llamados clásicos, en el que en la portada imitan el logotipo de la cerveza Mau clásica, muy bien traído, y que, bueno, hay cosas tan curiosas como esta que acabamos de escuchar, este himno de la movida madrileña. Y de himno a himno, y tiro porque me toca. El himno, casi seguro que sí podríamos denominarlo así, de la emigración gallega. Vamos con Siniestro Total. Que emigrar y trabajar de camarero lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar. Me invade la morriña, el dolor de Breogán. Cuando suena la muñeira, el llanto empieza a brotar, a brotar. Miña siempre gris, niña tierra galega. la magia de las versiones, el Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd pasó a ser este Miña Terra Galega por parte de Siniestro Total, pues eso, uno de los grandes clásicos del punk rock en castellano. La versión, la canción original, Sweet Home Alabama, es del grupo estadounidense, ya he dicho, Lynyrd Skynyrd, uno de los grupos más difíciles de escribir y que cada vez, como soy muy perfeccionista, o que da igual porque el guión solo es para mí, como soy muy perfeccionista, cada vez que tenía que poner el nombre, lo copiaba y lo pegaba para no ponerlo mal. Y bueno, seguramente estaría en un top 10 de canciones más versionadas del mundo. Y es una canción, puro orgullo sureño del sur de Estados Unidos, que no hubiera existido nunca de no ser de alguien de un poquito más al norte, por un canadiense, Neil Young. Una historia muy, muy curiosa, el por qué Sweet Home Alabama es una respuesta airada a dos canciones de Neil Young. Compuso dos canciones que atizaba a los sureños. En 1970 publicó Southerman, El Hombre del Sur, una canción antiesclavista en la que decía cosas como: he visto el algodón y he visto a los negros, altas mansiones blancas y pequeñas chabolas. Sureño, ¿cuándo les pagarás por ello? Y dos años después volví a hablar del sur de Estados Unidos, los estados del sur, en el año 72, atacando directamente a Alabama con la canción Alabama. Decían: vengo a ti y veo toda esta ruina. ¿Qué estás haciendo, Alabama? ¿Tienes al resto de la Unión para ayudarte? ¿Qué está yendo mal? O frases como: Alabama, tienes sobre tus hombros un peso que te está rompiendo la espalda. Esto en referencia a la esclavitud. Y claro, tendría más o menos razón, pero los de Alabama se enfadaron, se lo tomaron mal. Lo que ahora llamamos los ofendiditos, pues ha existido toda la vida, ¿no? Y un grupo de Alabama, Lynyrd Skynyrd, en el año 1974, sacaron este Sweet Home Alabama, donde no se limitan a decir qué maravilloso es el estado de Alabama, esa dulce tierra de Alabama con sus cielos azules, sino que atacan directamente a Neil Young, el promotor de que tengan que hacer esta canción de respuesta. Bueno, oye el señor Young cantando sobre ella, sobre Alabama. Bueno, oye el viejo Neil menospreciándola. Bueno, espero que Neil Young recuerde un nombre del sur, no le necesita cerca de ninguna manera. Y bueno, y eran por lo tanto Lynyrd Skynyrd racistas respondiendo al prototipo sureño que estaba criticando Neil Young. Pues según la página web que he encontrado buscando información sobre la génesis de Sweet Home Alabama, un artículo muy bueno de Juan Pérez Ventura en una web llamada El Gran Orden Cultural, no, Lynyrd Skynyrd no eran para nada racistas. Afirma que en diversas entrevistas dijeron que compusieron la canción Sweet Home Alabama como un juego para defender a su estado al que tanto querían, y tajantemente decían, literal, no somos racistas. Incluso, según afirma Juan Pérez, en el último verso de Sweet Home Alabama dicen: la respuesta está en Montgomery. Y esto hace referencia a unos disturbios en una manifestación por los derechos civiles en la ciudad de este nombre del estado de Alabama. Lo interpreta como que es como que la respuesta a todos estos problemas está en el respeto, en la lucha por los derechos civiles. Pero volvamos a la versión, a Siniestro Total. Siniestro Total sacan su Miña Terra Galega en el año 1983, en el disco Menos Mal que nos queda Portugal. Los Siniestro nunca han sido una banda demasiado seria, y menos aún estos primeros años 80, pero esta versión, con la tontería, te suelta las verdades del barquero, con el jajajiji y tópicos sacados de Tiesto, que igual te habla de la lluvia que de la Liga Armada Galega. Y esas loas también a lo bonita que es Galicia, que francamente, Galicia es bonita, pues dice verdades del barquero. Ese trabajar de camarero lejos, lejos de mi hogar, claramente es un canto a la emigración gallega que está repartida no solo por toda España, sino por todo el mundo. Tan lejos como a una isla del Caribe a la que han tenido que emigrar. Yo mismo, que conozco poca gente en Galicia, he conocido gente que ha tenido que irse a trabajar a islas del Caribe. Y no en vano, en varios países de Latinoamérica, cualquier español se le llama gallego. Y esto nos va a servir para cruzar, así como no quiere la cosa, el Atlántico de costa a costa, de Europa a América. Pero nos vamos a ir con acento italiano para hablar de otros países de América. Porque ya sabes que el pueblo unido nunca será vencido. De pie cantar que vamos a

a la canción. Una canción, pues yo creo que les debe molar mucho en Italia, porque también la hicieron Banda Bassotti, y los venecianos Talco colaboran en la versión que hicieron Every Night, lo del grupo catalán, en uno de sus últimos trabajos. Pero quiero aprovechar que estamos en Latinoamérica, gracias a esta canción de Quilapayún, para quedarnos en el continente, pero un poquito más arriba al centro. Vamos a Centroamérica, nos vamos a El Salvador. El pasado 16 de noviembre se cumplieron 40 años ya del asesinato de 8 personas, de los cuales 6 sacerdotes y 2 empleadas domésticas, en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, la UCA, una universidad ubicada en la ciudad de San Salvador, y estas personas fueron asesinadas por un pelotón del batallón Atlacalt de la Fuerza Armada de El Salvador. Los sacerdotes eran jesuitas, defensores de la teología de la liberación, una teología, una ideología eclesiástica que tanta influencia tuvo en los años 70 y 80, especialmente en Latinoamérica, que por lo tanto odiaban tanto los diversos gobiernos ultraderechistas que sufrió el continente durante esos años. Ese patio trasero de los Estados Unidos tuvo que sufrir tantos y tantos gobiernos bastante ultras en muchas cosas. Y el gobierno de El Salvador, que estaba en aquellos años en plena guerra civil contra el izquierdista FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pues no iba a ser menos. Tenían a los jesuitas, a la gente que defendía la teología de la liberación, por mucho que fueran curas, entre ceja y ceja. De los 6 jesuitas asesinados en la UCA aquel 16 de noviembre del 89, 5 eran de origen español y estaban en la universidad porque esta universidad era de los jesuitas, era un centro privado, sigue siéndolo, propiedad de la Compañía de Jesús. Y no eran unos curillas cualquiera que estaban por ahí, no, eran a los altos cargos rectores de la propia universidad, de la propia UCA, encabezados por el vasco Ignacio Yacurría, que sí era un firme defensor de la teología y la liberación. Y por tanto les consideraban colaboradores de la guerrilla, del FMLN, y ese ataque tan salvaje, ese asesinato premeditado, nada casual y buscando bien lo que buscaban, no era el primer ataque que había sufrido la UCA por parte de los sectores más ultras del gobierno salvadoreño. Yacurría defendía, como seguidor de la teología de la liberación, cosas como estas, tal y como las explican en la Wikipedia. Voy a leer literal, porque la verdad es que es un poquito complejo. Ya a mí quizás me supera, pero me resulta muy interesante conocerlo y difundirlo. Yacurría decía que el Jesús histórico, indefenso aunque juzgado, no fue muerto por confusión de sus enemigos, como tampoco ocurrió con el asesinato de Ignacio Yacurría, sino porque era una amenaza contra el orden social establecido. El Jesús histórico no predica un reino de Dios abstracto o trascendente en el más allá, sino concreto, en la realidad, en medio de un mundo estructuralmente contradictorio e injusto. Y también, lo que fue la vida de Jesús, también la de Ignacio Yacurría, representaba una oposición al mundo y a los poderes de su tiempo. La fe en ese tipo de vida implica seguimiento y compromiso, implica mantener la antorcha del amor y la justicia frente al odio y la opresión. Los jesuitas, colega, ¿eh? ¿Qué de contradicciones nos genera esto a la gente que nos consideramos anticlericales y ateos? Los jesuitas, una compañía, pues eso, de curas, de monjes, fundada en 1400 y pico por el vasco Ignacio de Loyola, y siempre ha sido un contrapoder más que curioso, especialmente en América, en las colonias españolas en América y posteriormente en los países independientes de América, y sobre el que merecería la pena, creo yo, hacer un programa. Un vasco tenía que haberlo fundado, ¿eh? ¡Qué vascos han sido siempre los vascos! Continuamos en Cienfuegos. Cerveza por la cara, el himno del Atleti alteró mi corazón y sus piernas redondeadas me excitaron. Ya llevaba qué calor. Y ya llevaban los pololos de café, una blusa blanca, las alpargatas y la falda azul. Como es la chica de mayor que mi amor, con su carita de rosa y como tan famosa como es. Me guiño un ojo del servicio, ella venía hacia mí y yo alucinado no sabía qué hacer. Cerró la puerta encendiendo la pasión y una hora después me sacaban de allá hecho polvo. Betagarri, la chica del Batzoki, versión de Doctor Deseo. En mi entorno, bueno, hay mucha vasquitis y por tanto he visto muy compartido en las redes sociales mucho memes de cómo molamos los vascos, que aquí Vox ha sacado cero escaños, el PP cero escaños y Ciudadanos cero escaños. Ja, ja, ja, jiji. Claro, a ellos les replicaba mucho de que seguramente para celebrar esta victoria antifascista los Batzokis debieron cantar allá en las barricadas, ahí a viva voz, ¿no? Seguro. Porque, claro, obvian en esto que ellos tienen su propia derecha, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, con pues más democristiana, con sus peculiaridades, muy pragmáticos. Pero derecha, al fin y al cabo, no sé, que parece que porque el PP no saque aquello es el paraíso antifascista, no sé, se montan unas historias. Y claro, al replicarles con la palabra Batzoki, pues me acuerdo de la canción que acabamos de oír. Un Batzoki es la sede social del PNV, lo que sería la casa del pueblo para el Partido Socialista o una cochiquería para Vox, pues es el Batzoki para la gente del PNV. Esta es versión que hizo Betagarri en su disco 8000, que es todo de versiones de grupos, todos vascos, con motivo de los 20 años de la banda, que se grabó pues precisamente en el 00. 8000 se grabó en el 00, en el 2000. La canción original, ya lo he comentado, es de otro grupo vasco, en este caso de Bilbao. Más bilbaínos imposible, como son Doctor Deseo, un grupo pop de música popular, como se denominaban ellos, pues un grupo muy peculiar del que en este programa somos firmes defensores, del que somos firmes fans, ¿sabes? Y bueno, y donde me ha pasado mucho, a mí personalmente, lo que contaba en una entrevista que les hicimos hace 11 años a Francis, su cantante, en el año 2008. He perdido el audio, me da mucha rabia, lo quería haber recuperado, pero bueno, conservamos la entrevista escrita porque la publicamos en papel en la revista Strasse. Y porque esta entrevista posiblemente fuera lo primero que se grabó en los estudios de Radio Ela cuando entramos a ocupar en Atocha. No se me olvida la cara de alucine que tenían Francis de Doctor Deseo y la chica de la agencia, flipando con el pedazo de estudio que teníamos ahí montado en un edificio de finales del 19, precioso y maravilloso. Pero bueno, no es momento de las batallitas del abuelo, sino de comentar algo que decía en esta entrevista Francis de Doctor Deseo. La verdad es que cuando empezó lo del rock radical vasco, pues estábamos un poco mal vistos porque éramos como las mariconas del barrio. Y había también una cierta homofobia en ciertos movimientos de izquierdas. Por eso a mí me llamó la atención cuando una noche me entró un chaval y me dijo: tú eres Francis, ¿no? Y me dijo: yo soy de Jarrah. Y pensé: joder, a ver qué me cuenta el niño. Me vino con que: yo antes pensaba que erais una mariconada, pero desde que me ha dejado la novia me parecéis de puta madre. Y bueno, yo creo que eso lo pensamos bastantes. Moñas y orgullosos, JK. Jaio ginen bai, uta bat energia anurteak pasa, ta berdinetan gaude. Ez esan inoiz, hau bukatua dago, ez inoiz pentsa, bidea amaitu da. ¿Cómo te quedas? En paralelo al éxito del de Baseballs en Estados Unidos, haciendo versiones swing de los grandes temas pop que lo petaban en aquel momento, en Iparralde, The Spartans, el grupo que acabamos de escuchar, hicieron lo propio versionando canciones, sobre todo vascas, sobre todo con muchos clásicos, para, pues, llevándolas al guateque. A mí la que más me molaron fueron esta que acabamos de escuchar, de ese clásico básico, fundamental, imprescindible, encomiable, y que debería escuchar todo el mundo del planeta. Quien no lo ha escuchado, pues no tiene vida y no sabe para qué ha vivido, y se lo ha perdido todo, el JK de Sutagar. Y también me ha molado mucho una tan larga como... pues como imprescindible, Egun Sentian de Kuraya, que bueno, me la guardo para otro día, porque solo con poner Egun Sentian, ya sea la original o la versión, pues tendría el programa entero hecho y me ahorraría hablar. Pero hoy vamos entrando ya en la recta final de este Cienfuegos número 67, 20 de noviembre. Cambiar las cosas un poquito para que parezcan distintas, pero al final mantener el mismo espíritu. Originales contra versiones, como esta que vamos a escuchar ahora. Vamos a ver cómo lo reventamos, porque es para eso, es para reventarlo. En la zona especial norte. Intolerance desde Asturias en su disco Condenados a Seguir Luchando, un mini disco, un EP más bien. Hacían versiones de diversos clásicos del punk ibérico y entre ellos encontrábamos este también imprescindible Anti Todo de los Escorbuto. La verdad es que uno quiere ser optimista en la vida y tal, pero claro, luego llegan y te dicen las verdades así de claras y después hay que darte la razón, ¿no? ¿Qué de verdades decía los Escorbuto en este Anti Todo? Dos grupos, tanto Escorbuto como Intolerance, que ya no tocan. Escorbuto, bueno, seguía por ahí tocando Paco Escorbuto, el batería, hace poco en una gira, también con lo que quedaba de Ed Sayak. Hicieron una gira, cuando digo hace poco, es que puede que durante este año hayan estado también rulando. Pero bueno, ya sabéis, se murieron dos de tres, en apenas un año de diferencia, el SIDA y demás. Y bueno, pues eso, grupo maldito, mítico y todo lo que quieras. Y luego Intolerance, pues banda de hardcore asturiana, a mí me molaban mogollón. Pero se me hacía bola escuchar el disco entero, pero canciones sueltas era descargote de adrenalina. Y que por lo visto uno de sus miembros ahora le había dado por algo de palo hardcore cristiano o algo así. Yo que sé, a la peña le dan pedradas bastante, bastante curiosas. Vamos ya cerrando el programa, este especial 20N, con un textito que año tras año recicla una amiga en su Facebook. Un texto de factura propia, le pedí permiso para compartirlo aquí porque la verdad es que mola mucho. El 19 de noviembre, lo sabéis, no lo sabéis, debería saberlo todo el mundo, es el reclamado Día del Hombre. Y a raíz de eso nos dijo esto esta amiga. Un mensajito para esos señores que dan por culo el 8 de marzo, aunque dudo que quede alguno entre mis contactos. Hoy, 19 de noviembre, es el Día del Hombre, ese que tanto reclamáis en marzo, así que sed felices. Podéis vestiros de azul, hacer vuestra propia mani, vuestro concierto con bandas de tíos. Ah, no, que eso es todos los findes. O también podéis mandaros fotitos de que Dios bendiga a los hombres, esa maravilla de la creación, regalaros flores, o ir a comprar las promos de gallumbos especiales para el día de hoy. También podéis ir a un spa o a la barbería para dedicar el día a vosotros. Que lo disfrutéis, ¿eh? Eso sí, todos con la boquita cerrada en marzo. Pues eso, que fue el Día del Hombre y que todos los que lo piden... Ahora sí, acabamos este programa de hoy. Zen inundik benetan aldatorkit pozarraietatik ala ezoten abil neu bere atzetik honezkero ikasia nago gerizpean Zalaria zalean eusteko bestian Aldiz uzkurtu eta puztu saie Yo estoy aplaudiendo también. Esos aplausos en realidad soy yo solito. Esto es Catamalo con Miñau, este dolor, que es versión de Berry Charrac. Y dirás, ay, qué pesado estás con Berry Charrac. Ya, pero bueno, es que voy a ir a verles otra vez porque mis amigos me quieren mucho y me han conseguido entradas para ver el penúltimo concierto de los Berry en Iruña, en Pamplona. Van a tocar, ya por fin cierran esa gira Ikusi Arte tan maravillosa que han dado y han agotado entradas para 2 días en el pabellón Navarra Arena de la vieja capital del reino. 10.000 personas cada día. No voy a estar en la despedida total, que es el sábado 23, voy a estar en la predespedida, en la del viernes 22, y me voy a poder despedir de ellos ya por fin en su tierra. Hablaba antes del concierto de Madrid que lo iba a gozar y sí, lo gocé. La verdad es que fue... ¿Sabéis lo que es sentir un orgasmo sin estar practicando sexo? Pues tal que eso es lo que fue. Yo creo que ya lo digo todo. Sobre la canción, sobre Miñau, pues comentar. Berry Charrac la compuso para el disco 1898 Auzolanean en el año 2007, que era un disco que se sacó con diversos grupos musicales en apoyo a los imputados en el macroproceso judicial 1898, 18/98, es como quizá pueda sonar de más. Aquello fue una absoluta aberración judicial que, bajo la premisa de todo es ETA, metió en los juzgados, hizo a mucha gente, le jodió la vida a mucha gente, a muchos militantes de multitud de movimientos sociales y políticos vascos que, por supuesto, nada tenían que ver con el terrorismo, ni con la lucha armada, ni nada similar, pero bajo esa premisa de todo es ETA, pues colaron. Al año siguiente de componer Berry Charrac este Miñao para ese disco en apoyo a los procesados por el 18/98, Catamalo, que es un grupo folk bastante amplio, compuesto por muchas personas, en el que estaban el propio Gorka Urbizu de Berry Charrac y su hermana Nerea, hicieron esta bonita versión acústica con el piano, que la verdad es que mola mucho, mola mucho. Es una canción anticarcelaria muy bonita, en la que hay frases que pueden usarse para muchas cosas. Una frase que me quedo con ella para cerrar este programa de hoy y esta prácticamente hora de música, de versiones. En Miñao dicen: yo no quiero salir vivo de aquí, sino sentirme vivo. Y nada, espero que el programa te haya transmitido a ti al escucharlo al menos una miajita de la vida que me transmite a mí al hacerlo. Nos escuchamos y seguimos en contacto en las diversas redes sociales que tiene este programa: Twitter, Instagram, Facebook, el grupo de Telegram, el email y, por supuesto, nos vemos en las calles, en los conciertos y en donde corresponda. Abrazos y lo dicho, no salimos vivos de aquí, sino que nos sentimos vivos.